Yao, el neutro shorty. Es el rey de los pobres, dando un relato de lo que fue, de lo que es y de lo que será el barrio de Artigas. Malditas calles llenas de delincuencia. Este soy yo, este es mi barrio, putos. Mi hermano, seguimos en guerra. El infierno está en la puerta, perra. Desde chiquito mis zapatos están llenos de tierra. Y ese es mi orgullo, mi barrio con mi gente buena. Melancólico recordando los pellizcos de mi abuela. Qué noches aquellas donde se oían tiroteos. En cierta parte extraño el viejo malandreo. La guardia vieja era más seria, ahora todo es chigüideo. Y los sobrevivientes dicen que el sistema está más feo. La plaza de los bloques, la guerra con los pipotes, pantaneros entrompando, matando a todo el que se bote. Aquellos días donde Lampa corría la ley, revisa la prensa desde el 2002 al 2006. Si me pongo a nombrar a todos los que se fueron, esta canción va a terminar en el próximo enero. Pero sé que en guerra cayeron cuando decidieron buscar el dinero por el camino menos sincero. Gloria. Nunca se sabe por lo que alguien pasó. Que Dios me bendiga a los malandros serios. A todos los convivientes. Asesinados por culebras y por detectives. El que nunca vivió esto es difícil que lo entienda. La época del terror fue a partir de los 90. Desde pequeño yo fumaba marihuana en los baños de la escuela y nadie me decía nada. Mi familia puso Artigas en su mejor momento. Y quien pasó por bloque 2 sabe que no le miento. Pude ser asesino y el mejor en los secuestros. Pero seguí rapeando y ahora soy casi un maestro. Es que me gustan más las mujeres y los conciertos. Y el dinero fácil vendiendo discos, ya estoy resuelto. Dios bendiga a los que me apoyaron de corazón, a los que convirtieron en un himno una canción. Yo soy el mismo que vagaba por el barrio con un sueño que se hizo realidad en el escenario. No se me olvida la masacre de la pasarela. Recuerdo exactamente cómo fue esa balacera. Cuerpos caían en la acera mientras la candela hacía que yo viera la sangre como acuarela. Nunca se sabe por lo que alguien pasó. Que Dios me bendiga a los malandros serios. Todos los convivientes que andan en la pista revolucionando. Caricias dejarás, mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí.